Las palmas, las palmas arriba, los pibes, la piba, la vamos a agitar. Los pibes, la piba, la vamos a agitar. Saltando bien arriba, agitando la mano, agitando la mano. El cachengue, el cachengue. Alborotadas, zarpadas, demandadas. Hoy las pibitas están descontroladas. Quieren hacer bardo, quieren hacer macanas. Si lo vago la manzana le queremos comer. Si lo vago la manzana le vamos a morder. Las pibitas atrevidas gritan bien arriba, alzando la manito que ya arranca la gira. Las pibitas atrevidas gritan bien arriba. Así lo vago quieren hacerla gritar. Así lo vago quieren hacerla gritar. Las pibitas atrevidas gritan bien. Pibitas atrevidas gritan bien arriba. Así los vagos quieren hacerla gritar. Así los vagos quieren hacerla gritar. Saltando bien arriba, agitando la mano, agitando la mano. El cachengue. Hoy las pibitas están descontroladas. Quieren hacer bardo, quieren hacer macanas. Si lo vago la manzana le queremos comer. Si lo vago la manzana le vamos a morder. Las pibitas atrevidas gritan bien arriba, alzando la manito que ya arranca la gira. Las pibitas atrevidas gritan bien arriba. Así los vagos quieren hacerla gritar. Así los vagos quieren hacerla gritar. Las pibitas atrevidas.